cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Comenzando el mes de mayo, encantados de volver a compartir este tiempo contigo. Y prestos y dispuestos para proponerte un montón de música fantástica que hemos seleccionado en esta lista de reproducción, llamémoslo así, o llamémosla así, que encontrarás íntegra en el post correspondiente a este programa. Recibe el cordial de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos. Hoy vamos a presentar a una saxofonista, es de Cleveland, Ohio, una fantástica saxofonista que toca saxos altos y tenores, también sopranos. Esto no lo quiero comentar mucho porque hablo con saxofonistas, amigos, y normalmente si eres saxofonista profesional, habitualmente tocas tres tipos de saxo por la embocadura, aunque puedes tocar todo tipo de saxos, pero te especializas en tres. Hay siete tipos. En este caso, pues la saxofonista de la que hablamos, Brittany Atherbury, toca tres. Tal como te he dicho, sopranos, alto y tenor. Esto no te lo he comentado de muchos saxofonistas o de casi ninguno, porque simplemente cambiando las embocaduras puedes tocar cualquier tipo de saxo. O sea que es como decir, pues teclistas, pues sí, tocan en pianos de 77 teclas y este está especializado en la de 88, o sea que pueden tocar perfectamente. Pero en fin, un detallito que quería comentarte. Lo dicho, comenzamos. Ella es de Cleveland, Ohio, y toca el saxo pues así de bien. Ya verás qué maravilla. Es muy, muy enérgica, como verás. Comenzamos. We'll be right back. Brittany Atterbury, Velvet Whispers, lo que escuchas del álbum que presenta este año 2026, All For You. Menudo comienzo. Ella, como te he dicho, es de Cleveland, Ohio, y ha compartido escenario, por ejemplo, con Alcía Ruene o otro fantástico saxofonista, Nayi. Seguimos. Eres teclista, Carlos Camilo. Es cubano, aunque ya ha fincado desde hace muchísimo tiempo en Miami. Uno de los trabajos de este 2026, Soul Convergence. Los últimos años, Carlos Camilo nos tiene acostumbrados a sacar como 6, 8, 10 discos de larga duración. Creo que ha sacado este año ya 3 o 4. Y escuchamos uno de ellos, Soul Convergence. Y lo que escuchas, Too Much Passion, demasiada pasión. De aquí está, fantástico, Carlos Camilo. Uno de nuestros artistas virtuales, Cool Music North. Esto se llama Far Lands, las tierras lejanas. ¡Qué delicia! Farland School Music North. Todos nuestros artistas virtuales lo puedes escuchar en enlace que te proponemos en todos nuestros posts. Seguimos, teclista Rob Mullins y un álbum genial del 96 titulado Tokyo Nights. Before You Go. Rob Mullins es un teclista que conocí, pues fíjate, pues a finales de los 80. Él es de Oklahoma y prácticamente desde los 9 años llevan esto de la música. Y empezó a los 11 tocando la batería. Y a los 14 cambió al piano y incluso domina el saxo, el bajo, percusión, guitarra, un multiinstrumentista. Aunque como músico firma como teclista. Rob Mullins, una delicia de músico, ya lo puedes apreciar. Y en los 40 y pico años de carrera, pues tiene 43 discos ya en la calle, que son, pues a cuál mejor. Rob Mullins. ¡Qué delicia! Lo ponemos poco, pero hay tantos músicos para poner que no los podemos poner todos. Y ya nos gustaría, pero claro, no podemos hacer un programa de 14 horas de confusión. Ponemos pinceladitas y ya la tarea es tuya de ir descubriendo o redescubriendo en base a esas pinceladitas lo que te va gustando. Rob Mullins, este álbum se llama Tokyo Night del 96 y Before You Go, lo que escuchas, que da maravilla. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. All night making, sweet love, baby. All night naked, sweet love, baby. La factoría Papik, liderada por el teclista, bueno, multiinstrumentista Nero Pioggi, desde Roma, y un fantástico álbum que lanzaba en el 2022 de Soul Train Orchestra, que es una de sus bandas, Live for Funk, el disco, y So Satisfied. ¡Qué maravilla! Soul Train Orchestra, él es saxofonista Collie Jones. También estrenó hoy en Confusión Midnight Strut, que suena así de bien. Colly Jones, saxofonista. Jens es virginiano, de Virginia, lógicamente. Allá por los 60-70 había una serie de vaqueros que era El Virginiano. Y luego pues caí con tiempo, digo, claro, es que los de Virginia se llaman virginianos. Colly Jones, que transita un subestilo del smooth jazz que se llama Quiet Storm. Así sensuales, cálidas, tranquilitas. Esto se llama Midnight Strut y lo interpreta este fenómeno, Colly Jones, que hemos descubierto pues eso recientemente porque no lo conocíamos. A los que sí conocíamos era a Rick Brown, trompetista, al otro trompetista que falleció hace unos meses, Chuck Mangione, y al saxofonista que lo acompaña, Tom Scott. Rick Brown plays Chuck Mangione y un temazo, Give It All You Got. We'll be right back. Llevamos unos programas escuchando este discazo, que es como un homenaje de Rick Brown a su colega trompetista fallecido, Chuck Mangione. Rick Brown plays Chuck Mangione. Es el título genérico. Y atraviesa una serie de etapas de el músico de New Jersey, Chuck Mangione. Y en este caso este Give It All You Got, también un músico excepcional, ambos, digamos. Y el saxo que escucha es el del conocidísimo Tom Scott, otro de los grandes. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Es un guitarrista británico ya conocidísimo en Confusión, Chris Standrin. Y el álbum que publica estos días, bueno, este año 2026, Time of Change, el tiempo de cambio. Y todos los buenos tiempos, All the Good Times. El tema que escucha es el británico. Y esto lo subrayo porque tiene ese toquecito distinto, distintivo, de los músicos, digamos, de smooth jazz norteamericanos. Se nota una diferencia. Chris Standrin aquí en Confusión, como siempre, como cada día, disfrutando junto a ti, escuchando lo que consideramos muy buena música. Blue Room Sessions, álbum de Caleb Moon. We'll be right back. Este tema se llama Blue Hour, del álbum Blue Room Sessions del trompetista Caleb Moon, que hemos descubierto también recientemente. Y en este punto queremos agradecerte que estés allí. Todos los mensajes de apoyo, las muestras de cariño, toda la música que nos mandas, que bueno, que es una pasada, una maravilla, y que me encanta además. En cada post tienes las formas de contactar con nosotros, mandarnos lo que quieras y mantener este contacto, digamos. Y me doy cuenta que últimamente, en los últimos programas, esto no ha sido programado, no me lo he estructurado así, pues ha sonado mucha más música instrumental que vocal. Esto no sé si es que a la hora de elaborar la lista, que es el mensaje subliminal que quiero transmitir por mi estado de ánimo, no creo que sea eso, sino que hay programas que coinciden más músicas instrumentales que vocales y viceversa. O sea, no tiene nada que ver, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, hace dos programas, el anterior, este, pues me he dado cuenta que la música instrumental es la que predomina. Caleb Moon, Blue Hour, una pasada. Saxofonista Vandal Andrews, que también presenta nuevo trabajo para este 2026. Esto se llama Closer. Venimos ya unos cuantos programas escuchando la música de este pedazo de álbum de Andrew Vivan, Vandel Andrews, que ya se me vuelve a trabar la lengua. Close a lo que escuchas aquí en Confusión, radioesperantia.com. Andrea Liza, Feeling Free. So many times I made myself smaller so you would feel alright. Every chance that I could make you feel better, I'd take that chance on you. Instead of thinking of myself, I'm thinking about how this makes you feel. I've seen it in your eyes before, and I don't want to take you there again. But now I'm standing tall, my head held high, doing me. Lisa, que es una de las integrantes de este dúo, la otra es Rebeca Jade, pero por lo que sea, pues solamente tenía Andrea Lisa. Pero el título completo, Andrea Lisa and Rebeca Jade, o Jade, Feeling Free. Este tema que me llegó de las múltiples listas en las que me tienen las discográficas y me van mandando pues discos de vez en cuando. Esto sería algo pues ya cercano al pop, pero me ha encantado, digo, se lo voy a proponer, que es una maravilla. Nuevo saxofonista Andrew Nichols, When Will I Know, el título del álbum que nos presenta estos días, una delicia. We'll be right back. otro de estos saxofonistas que hemos descubierto recientemente, Andrew Nichols, que nos encanta este álbum, When Will I Know? Cuando lo sabré, es una pasada. Y me he dado cuenta que en este programa pues vamos sobradísimos de saxofonistas. Este es un dúo de la flautista Althea Rene y la saxofonista Janet Harris. We Are One, fíjate qué maravilla, es del 2024. Dos virtuosas, Althea Rene y Janet Harris, respectivamente de la flauta y del saxo. La primera, de Detroit, Michigan, hija de uno de los masterminds de la Motown. Y Janet Harris, saxofonista, por ejemplo, un dato, fue la saxofonista de la última gira de Tina Murray, que cometió el error de morirse también. Menudo pedazo de vocalista, de compositora, etc. Bueno, nada, seguimos, que estamos ya a punto de entrar en la recta final. Lo haremos con Funkorama, Rush Control. We'll be right back. Fancorama es uno de estos artistas virtuales hecho con inteligencia artificial. No suena nada mal, como puedes apreciar. Nos encanta, nosotros te lo proponemos habitualmente. Y lo que significa que se puede hacer muy buena música con buen gusto, como nuestros artistas virtuales, que puedes encontrar también en radioesperantia.com, en cada uno de los posts de Confusión. Pues vamos con lo que nos cuenta Al Jarreau y ya la traca final en el programa Confusión de esta semana. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Leveled Up es el título del álbum que lanzaba en 2019 el trompetista James Gibbs III. Lo hemos descubierto hace poquito. Suena muy bien. Esto se llama Life in Color. Y con el bueno de Jay Rowe, pues dentro de un ratito te diremos que no nos vamos para siempre, que volvemos, pues eso, en nada. pedazo de teclista que ha tocado con gente como Marion Meadows, Nelson Rangel, Chelly Minucci, Ken Navarro, Angelo Phil, Phil Perry. Y ahí me paro, porque si no, pues nos quedamos sin programa. Fantástico teclista, J. Rowe. Pues ha sido un placer, como siempre, disfrutar junto a ti de este tiempo de música aquí en Confusión. Y ya sabes que todo lo tienes ya en radioesperantia.com, en el post correspondiente, podcast, audio, formas de contactar, lista de reproducción completita con artista, músico y canción o tema. Y los reproductores, que tenemos tres, para que elijas si quieres solamente programas de confusión, programas de entrevistas o mezclados. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar ahí. Y te dejamos con Afro Elements, una banda británica de acid jazz que nos encanta. Out of the Center. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Bye, bye.